Son tan dulces y jugosas las naranjas tucumanas, si parecen solecitos que brillan entre las ramas, si parecen solecitos que brillan entre las ramas. Bienvenidos congresales, yo les voy a convidar con juguito de naranjas, naranjas de Tucumán, con juguito de naranjas, naranjas de Tucumán. Por la patria tan querida, vamos todos a brindar. Viva la independencia, que viva la libertad. Viva la independencia, que viva la libertad.